Papá entiende, quiero estudiar teatro. Pero con hija, te vas a morir de hambre. No me importa, papá, déjame decidir qué hacer con mi vida. Entonces no pienso pagarte nada que tenga que ver con esa carrera. Ok, entonces me voy de la casa. ¿Qué estás diciendo? Lo que oíste, me voy. ¿Qué? Que me voy de la casa, no quiero que me arruines la vida como se la arruinaste a mi madre. Momentos, recuerdos, lo siento, lo lamento. Un adiós y un beso fue lo que quedó de nuestro amor. Es Cupido, por el maldito Cupido. Miro al cielo y te recuerdo, tu maldito recuerdo. Con calma, ten calma, mi alma no se aparte. Mi cuerpo no descansa de sexo y placer. Dime qué vamos a hacer, dime qué vamos a hacer. ¿Y tú qué piensas hacer? Escúchame, párate y mírame a los ojos. Dime lo que sientes de verdad sobre nosotros. Se acabó el amor, hey, cosa de locos. Mentiras y verdades se confunden tras un ojo. Mi silencio y tu llanto, la puerta se cierra. Ya no hay más de qué hablar, hey, ya nada queda. Cuidado con el fuego de un amor que condena. Cuidado con el fuego, amor. Son amores urbanos que afectan al ser humano. En vez de amigo, un hermano que te tienda la mano. Pa' cuando lo malo pase, amor y corazón llevo yo en mi equipaje. La tristeza y el olvido han sellado mi destino. No quiero más enemigos, voy a seguir mi camino. No aceptaré más castigo, olvidando que hace tiempo fuiste más que un amigo.